Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Una molécula de oxígeno en el aire, tú me haces alucinar. Y si tienes amigas, mami, ven y caile. Aquí te espero, bien la vamos a pasar. Acabamos de llegar a Las Vegas, cero atraso, vuelo directo. Tú sin pensarlo a mi cuerpo te pegas. Sin estrés, todo perfecto. Puedo causarte diferentes muchas emociones. De esas que cuando te toque no habrá reacciones. Te quedarás frisada, un poco trastornada. Tranquila, ma, te noto desesperada. Una molécula de oxígeno en el aire, tú me haces alucinar. Y si tienes amigas, mami, ven y caile. Aquí te espero, bien la vamos a pasar. Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Entonces hace tiempo que no disfrutabas, que bien no la pasabas, se notaba que era mentira cuando decías que bien vivías. Hace tiempo que no sonreías, yo veía cómo me encantaría que esta aventura no tuviera final, fuera para siempre. Hacértelo a diario sin censura. Penetra lo más profundo de tu vientre por siempre, baby. Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal. Me hace respirar muy hondo, profundo. Una molécula de oxígeno en el aire, tú me haces alucinar. Y si tienes amigas, mami, ven y caile. Aquí te espero, bien la vamos a pasar. Austin, la Mirage. De ahora en adelante lo único que separará nuestros cuerpos será la ropa. Sí. O sea que solo cuesta desvestirnos y hacer el amor. Creo que también fuimos creados para eso. Baby. Mambo Kings. Yes. Luyan. La combinación perfecta. Pina Records. Capiche. Colega, está más que científicamente probado que mi propio estilo me queda mejor a mí. Papi's back. Vamos a pasear.